Y es la hora de la paz, porque en la cola tengo a alguien que me dijo: hey, mire, póngame por favor los iracú. Ay, me dio una gran paja porque me empezó. Mire, resulta que hay un grupo de la República Oriental del Uruguay. Ah, los iracundos. Sí, que cantaban una canción. Ah, la lluvia que cae. Sí, qué fácil, dije yo. Pero mire, yo la quiero, pero ¿verdad que esta no es original de ellos? No, tiene que ser italiana. Ah, pues yo, la italiana es la que quiero. Se cercate in ogni sguardo dietro un muro di cartoni troverete tante luce e tanto amore. Il mondo mai sta cambiando e cambierà di più. Ma non credete nel cielo, quelle macchie di blu e la pioggia che va. Quante volte ci hanno detto, sorridendo tristemente, le speranze dei ragazzi sono fumo. Sono stanchi di lottare e non credono più a niente, proprio adesso che la meta è qui vicino. Ma noi che stiamo correndo, avanzeremo di più. Ma non vedete che il cielo ogni giorno diventa più blu e la pioggia che va e ritorni al sereno. E la pioggia che va e la lluvia caerà. El grupo se llama The Ropes, italiano. Y esta también la cantó una chera que se llama Caterina Caselli, y la cantó en una película italiana de 1967, que se llamaba Io non protesto, io amo, así. Y acá. Sono fumo, sono stanchi di lottare e non credono più a niente.

not for you. Y a propósito de George Harrison, él en el año de 1971, un primero de agosto, hizo un concierto para tratar de combatir el hambre en África. Ese fue el concierto para Bangladesh. Y en él hubo un montón de gente que llegó, Ravi Shankar, por ejemplo, Eric Clapton, Ringo Starr, y esto fue algo de lo que allí sonó. En vivo. Attracts me like no other lover. Something in the way she moves me. I don't wanna leave her now. You know I believe in high. Somewhere in the way she smiles. Tomada del álbum Concierto para Bangladesh, que era un álbum exagerado, si mal no recuerdo era un álbum triple, George Harrison y sus amigos, con fines caritativos para hacer una cabuda y combatir el hambre en el África. Y ahora nos vamos hasta el año de 1981, mes de agosto, sí. En el mes de agosto resulta que había una gran novedad. Y ya les voy a contar cuál era la gran novedad. Estoy viendo la cartelera de popularidad, primero de agosto, año de 1981. El día en que MTV fue lanzada por primera vez al aire. Sí, fue algo espectacular. MTV sale al aire en el año de 1981 y luego, en el mismo día, que para conmemorar, 6 años después, MTV salió al aire en el 87, en agosto, para Europa. Bueno, pero regresemos

Ça s'appelle Si vous avez déjà aimé. Have you ever loved somebody? Avec les Pussycat, así con la boca chiquita. Porque en francés se habla con la boca chiquita. Y hablando de francés, hace un momento me llamaron y alguien me dijo: mire, tengo una duda. Hay una canción de Charles Aznavour, se llama Hier Encore, ayer otra vez. ¿Es esa la que hizo Sandro después como Porque yo te amo? La respuesta es no. Esta es la de Charles Aznavour, Hier Encore. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de la mort. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même à le devancer, je n'ai fait que et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des désinvoltures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies. Qui ne me laisse pas. Ayer, cuando tenía 20 años, perdí mi tiempo. Lo que dice Charles Aznavour en esta canción, Hier Encore, que la conocieron muchos como Yesterday When I Was Young. Ayer, cuando era joven. Yesterday, when I was young,